Chico Javier, en los dominios de la mediunidad. Capítulos del 6 al 10. Capítulo 6, psicofonía consciente. Los servicios de la casa se desarrollaban armoniosamente. Tres guardias espirituales entraron en la sala, conduciendo a un desdichado hermano para recibir el socorro del grupo. Era un infortunado solterón desencarnado que no tenía conciencia de su propia situación. Incapaz de percibir a quienes lo llevaban, caminaba a la manera de un sordo ciego que es impelido por fuerzas que no logra identificar. Es un desventurado obsesor el que acaban de retirar del ambiente al que desde hace mucho tiempo se había adaptado, informó Olus con compasión. Desencarnó con su total vitalidad orgánica, víctima del vicio que lo dominaba. Una intoxicación letal redujo su cuerpo al estado de cadáver, cuando no poseía la menor inquietud por acercarse a las verdades del espíritu. Y como quien ya conoce las particularidades del socorro a brindar, al que, seguramente, estaría anticipadamente preparado, sigue explicando. Observen. Es alguien que actúa dentro de su propio ámbito tenebroso. Fue traído al recinto sin nada saber acerca del rumbo tomado, al igual que le sucede a cualquier alienado mental en grave estado. Una vez liberado de su vestidura carnal, y con el pensamiento turbado por la pasión que tiene por una hermana nuestra, hoy torturada enferma que se unió a él en sintonía, al punto de seguir reteniéndole a su lado en medio de lágrimas y aflicciones, él le seguía succionando las energías de su organismo. La pérdida del cuerpo físico más la deficiencia espiritual en que se encontraba, le dejó completamente desorientado, como un náufrago en medio de la noche. Mientras tanto, adaptándose al organismo de la mujer amada que pasó a obsesionar, halló en ella un nuevo instrumento de sensación, viendo por sus ojos, oyendo por sus oídos, muchas veces hablando por su boca y vitalizándose con los alimentos comunes por ella ingeridos. En esa simbiosis vivían ambos desde hacía casi 5 años consecutivos, pero ahora la joven, desnutrida y perturbada, acusa desequilibrios orgánicos de importancia. Por haber solicitado la enferma nuestro concurso asistencial, tenemos que efectuar un doble socorro. Para que se cure de las fobias que la asaltan como reflejos de la mente de él, que se siente asustado frente a las realidades del mundo de los espíritus, es necesario quitarle los fluidos que la envuelven, al igual que a un árbol constreñido por el abrazo pernicioso de la hiedra es preciso retirar este en bien de su salud. Entretanto, los conductores, obedeciendo las determinaciones de Clementino, colocaron al paciente junto a doña Eugenia. El mentor de la casa se acercó a ella y le aplicó fuerzas magnéticas sobre la corteza cerebral, después de proyectarle numerosos haces de rayos luminosos sobre una extensa región de la glotis. Notamos que Eugenia espíritu se alejó del cuerpo, manteniéndose junto a él a una distancia de algunos centímetros, mientras que, amparado por los amigos que lo asistían, el visitante se sentó cerca, inclinándose sobre el instrumento mediúmnico al cual se unía, a la manera de alguien que se asoma por una ventana. Frente a este cuadro, recordé el mundo vegetal, donde una planta se desarrolla a expensas de otra, y me di cuenta que aquella asociación podría ser comparada a un sutil proceso de injerto neuropsíquico. Unos suspiros de alivio se desprendieron del tórax mediúmnico que, por algunos instantes, se había mostrado algo agitado. Observé que unos pequeños hilos brillantes unían la frente de Eugenia, desligada del vehículo físico, al cerebro de la entidad comunicante. Como yo le dirigiera una mirada de interrogación y extrañeza, Aulus explicó al instante. Es el fenómeno de psicofonía consciente, o trabajo de los médiums parlantes. Aunque usufructuando las fuerzas de Eugenia, el huésped enfermo de nuestro plano era controlado por ella por medio de una corriente magnético-nerviosa, a través de la cual estaba nuestra hermana informada de todas las palabras que él mentalizaba y pretendía decir. Efectivamente, él se había posesionado temporalmente del órgano vocal de nuestra amiga, apropiándose de su mundo sensorial y logrando así discernir, oír y razonar con algún equilibrio por medio de las energías de ella, mas Eugenia mandaba, firme, con las riendas de su propia voluntad, obrando como si fuese una enfermera benevolente para con los caprichos del paciente, a quien trataba de auxiliar. Tales caprichos, sin embargo, deben ser limitados, porque, consciente de todas las intenciones del compañero infortunado a quien presta su cuerpo físico, Nuestra amiga se reserva el derecho de corregirle ante cualquier extralimitación. Por la corriente magnético-nerviosa conoce las palabras en formación, valorándolas previamente, ya que los impulsos mentales de él repercuten sobre su pensamiento como resonancia. Puede, así, frustrar cualquier abuso y fiscalizar sus propósitos y expresiones, porque se trata de una entidad que es inferior a ella por la perturbación y por el sufrimiento en que se encuentra, debiendo cuidarse de no descender a su nivel si quiere serle útil. El espíritu en turbación es un alienado mental que requiere ayuda. En las sesiones de caridad, como la que presenciamos, el primer socorredor es el médium que lo recibe. Mas, si quien socorre cae en el tenor vibratorio del necesitado que pide ayuda, hay muy poca esperanza de un amparo eficiente. El médium, pues, cuando se haya integrado con las responsabilidades que tiene en su condición de tal, posee el deber de colaborar en la obra de asistencia a los desencarnados, permitiéndoles la libre manifestación solo hasta el punto en que ésta no sea contraria a la armonía del conjunto y a la dignidad propia del recinto. Entonces, alegó Hilario, en tales trabajos el médium nunca se aleja mucho de su cuerpo. Sí, siempre que la labor sea con entidades desequilibradas el médium no debe alejarse demasiado. Con un demente en casa el alejamiento es peligroso, mas si nuestro hogar está custodiado por amigos conscientes y responsables podemos salir tranquilos, ya que nuestro domicilio quedará en buenas manos. En la ayuda a los hermanos desequilibrados nuestra presencia es un imperativo de los más lógicos. Luego observó a Eugenia preocupada y vigilante junto al enfermo, que comenzaba a hablar, y sentenció: si es preciso, nuestra amiga podrá retomar su cuerpo en un instante. Ambos se hallan ligados momentáneamente, unión en la que el comunicante es la acción, y la médium la voluntad. En todos los campos de trabajo es natural que el superior sea responsable por la dirección del inferior. En ese momento, el espíritu que era causa de atención se pasó la diestra por la cara, en un gesto de alivio, y exclamó con admiración: veo. Veo. Pero, ¿por qué encantamiento me atan aquí? ¿Qué cadenas me sujetan a este pesado cuerpo? Y acentuando su expresión de asombro, proseguía: ¿cuál es el objetivo de esta asamblea en silencio tan fúnebre? ¿Quién me trajo? ¿Quién me trajo? Vimos que Eugenia, fuera del cuerpo carnal, escuchaba todas las palabras que fluían de su boca, transitoriamente utilizada por el peregrino de las sombras, archivándolas automáticamente en el centro de su memoria cerebral. El paciente, dijo al asistente con firmeza, al contacto con las fuerzas nerviosas de la médium revive sus propios sentidos, por lo que se admira. Se queja de las cadenas que lo sujetan, cadenas que en un 50% provienen de la contención cautelosa de Eugenia. Se comporta, por ello, como un desequilibrado bajo control, lo cual es imprescindible para el éxito de la labor de recuperación. ¿Y si a nuestra hermana médium le faltara autoridad? Preguntó Hilario con curiosidad. ¿No estaría en condiciones de prestarle beneficios positivos, porque entonces estaría al nivel del mendigo de luz que nos proponemos auxiliar? Aclaró nuestro instructor con calma. Y con una imagen feliz para ilustrar el problema, agregó: un médium pasivo en tales circunstancias puede ser comparado a una mesa de operaciones quirúrgicas, en la que el enfermo es convenientemente sujetado para su asistencia médica. Si esta mesa no poseyera firmeza ni las virtudes requeridas, cualquier intervención sería del todo imposible. Pero nuestra amiga está percibiendo con plena conciencia a la entidad que recibió en su cuerpo carnal y con la misma claridad que nosotros. Pregunté a mi vez, tras de objetivos de aprendizaje. En el caso de Eugenia, esto no sucede, explicó Eulus, condescendiente, puesto que el esfuerzo que ella dedica a la preservación de sus propias energías y el interés que pone en la prestación del auxilio con todo el coeficiente de sus posibilidades, no le permiten poner su atención a la visión de su forma exterior. Sin embargo, se reproducen en ella las aflicciones y los achaques del socorrido. Siente su dolor y su excitación, registrando su sufrimiento y su malestar. Al mismo tiempo que se dilataba nuestra conversación, el comunicante exclamaba con energía: ¿estaremos por ventura ante un tribunal? ¿Por qué una recepción tan extraña como esta? ¿Y por qué comparezco tan inoportunamente? A mí, Liborio de los santos, nadie me ofende sin tener una respuesta. Y como si la conciencia le torturase interiormente, lo que no nos era dado percibir, vociferaba frenético. ¿Quién me acusa de haber expoliado a mi madre lanzándola al desamparo? No puedo ser culpado por las faltas de los demás. ¿No estoy acaso más enfermo que ella? En tal instante, Hilario miró al obsesor con compasión y preguntó con respeto: ¿sus padecimientos no serán una simple angustia moral? No tanto, aclaró Aulus, las crisis morales, de cualquier tenor, afectan hasta al mismo vehículo de manifestación. El hermano que estamos tratando tiene el cerebro de superespíritu dilacerado. Y la flagelación que invade su cuerpo fluídico es tan auténtica como la de un hombre común afectado por un tumor intracraneano. Mostrándose sumamente interesado en el estudio, Hilario insistió: si fuésemos nosotros compañeros encarnados con sed de mayores conocimientos de la vida espiritual, ¿podríamos someterle a un interrogatorio minucioso? ¿Estaría él en condiciones de identificarse perfectamente? Aulus sacudió levemente la cabeza, y respondió: en las condiciones en que se encuentra, la empresa no se podría llevar a cabo. Estamos abordando solamente un problema de caridad que reviste, sin embargo, la máxima importancia para la vida en sí. En la hipótesis de realizar la tentativa, conseguiríamos solamente un infructuoso interrogatorio dirigido a un alienado mental que, por algún tiempo, ha de sentir lesionado en su manifestación los centros del raciocinio, llevando consigo la herencia de una existencia desequilibrada y fuertemente atraído por la mujer que lo ama, y de la cual se convirtió en un violento perseguidor. No le atrae, por ahora, sino la vida parasitaria junto a la hermana de cuyas energías se alimenta. La envuelve en fluidos enfermizos y en ella se apoya, así como la trepadora que se extiende y prolifera sobre un muro. Sumando esto, al choque producido por la muerte, no podemos esperar que nos dé una experiencia satisfactoria y completa para su identificación personal. Mientras tanto, Liborio proseguía como un alucinado. ¿Quién podrá soportar esta situación? ¿Alguien me hipnotiza? ¿Quién controla mi pensamiento? ¿De qué vale devolverme la visión si me atan los brazos? Mirándole con simpatía fraterna, el asistente nos informó: se queja del control a que está sometido por la voluntad atenta de Eugenia. Advirtiendo las preguntas que bullían en nuestra alma, Hilario objetó: consciente la médium, cómo se encuentra, y oyendo las frases del comunicante, que utiliza su boca vigilado por ella, es posible que doña Eugenia sea asaltada por grandes dudas. ¿No será inducida a creer que las palabras proferidas lo son por ella misma? ¿No tendrá estas vacilaciones? Eso es posible, concordó el asistente, aun cuando nuestra hermana esté capacitada para percibir que las conmociones y las palabras de este momento no guardan relación con ella. Mas, ¿y si la duda le dominara?, insistió mi colega. Entonces, dijo Aulus con cortesía, emitiría de su propia mente un rechazo radical, expulsando así al comunicante y anulando una preciosa oportunidad de servicio. La duda, en este caso, sería una onda cristalizante de fuerzas negativas. Con todo, como Raúl Silva había iniciado la conversación con el huésped rebelde, el orientador amigo nos invitó a que observáramos mejor. Capítulo 7, Socorro Espiritual. Bajo la influencia de Clementino, que le rodeaba completamente, Silva se levantó, y dirigiéndose al comunicante con bondad, le dijo: amigo mío, tengamos calma y pidamos el amparo divino. Estoy enfermo, desesperado. Sí, todos somos enfermos, pero no debemos perder la confianza. Somos hijos de nuestro Padre Celestial, que es siempre pródigo de amor. ¿Es usted padre? No. Soy su hermano. Mentira. No le conozco. Somos una sola familia ante Dios. El interlocutor, turbado, se puso a reír, irónico, y dijo: debe ser algún sacerdote fanático, para hablar en estos términos. La paciencia del adoctrinador nos conmovía. No atendía a Liborio como si éste fuera un habitante de las tinieblas, capaz de despertarle algún impulso de curiosidad poco digno. Ahora mismo, descontando el valioso concurso del mentor que le acompañaba, Raúl Silva expresaba una sincera compasión, mezclada con un inequívoco interés paterno. Acogí al huésped sin ninguna molestia o irritación, tal como si lo hiciera con un familiar, que regresase demente al santuario hogareño. Quizás por esta razón, el obsesor, a su vez, se revelaba menos colérico. Tan pronto pasó a entenderse, de algún modo con el director de la casa, observamos que Eugenia adquiría nuevo vigor en el esfuerzo asistencial que cumplía. «No soy un ministro religioso», continuaba Raúl, imperturbable, «pero deseo que me acepte como su amigo». «¡Qué burla! No existen amigos cuando uno está en la miseria. De los compañeros que conocí, todos me abandonaron. Me queda solamente Sara. Sara, a la que no dejaré». Tomó la expresión de quien se detuviera en el recuerdo de la persona a quien se refería, y añadió con evidente indignación. «Ignoro por qué me obstaculizan ahora los pasos. Es inútil. Por otra parte, no sé la razón por la cual me contengo. Un hombre provocado, como me veo, debería abofetearlos a todos. Pero... ¿qué hacen aquí estos caballeros silenciosos y estas mujeres mudas? ¿Qué pretenden de mí?» «Estamos rogando por su paz», dijo Silva con un tono de bondad y cariño. «Gran novedad. ¿Qué hay de común entre nosotros? ¿Les debo algo?» «Por el contrario», exclamó el interlocutor con firmeza, «nosotros somos los que le debemos atención y asistencia. Estamos en una institución de servicio fraterno y en ella, al igual que en un hospital, nadie pregunta a quienes golpean a su puerta acerca de los problemas particulares que padecen, porque, sobre todo, es deber de la medicina y del cuerpo de enfermeros la prestación de socorro a las heridas que sangran». Ante el argumento enunciado con sinceridad y sencillez, el obstinado sufridor pareció apaciguarse aún más. Emisiones de energía mental de Silva le alcanzaron ahora en el tórax, como si fueran en busca de su corazón. Liborio hizo la tentativa de hablar, mas, sin embargo, al igual que un viajero que ya no puede resistir la aridez del desierto, quedó conmovido ante la ternura de aquel inesperado acogimiento, tal como si surgiera delante de él una bendita fuente de agua fresca. Sorprendido, noté que su palabra era reprimida en su garganta. Bajo la sabia inspiración de Clementino, habló el adoctrinador con ardiente afectividad. «Liborio, hermano mío». Estas tres palabras fueron pronunciadas con una inflexión tan grande de emotividad fraterna, que el huésped no pudo contener el llanto que le brotó desde las profundidades de su ser. Raúl avanzó hacia él imponiéndole las manos, por las que le transmitió un luminoso flujo magnético, diciéndole: «Vamos a orar». Pasado un minuto de silencio, la voz del director de la casa, bajo la inspiración de Clementino, suplicó con enternecimiento: «Divino Maestro, dirige una mirada compasiva sobre nuestra familia aquí reunida. Viajeros de múltiples peregrinaciones, reposamos en este instante bajo el árbol bendito de la oración e imploramos tu amparo. Todos somos deudores tuyos, todos nos sentimos obligados frente a tu bondad infinita, como los servidores negligentes para con su Señor. Mas, rogándote por todos nosotros, pedimos particularmente ahora por el compañero que, emocionado, se encamina hacia nuestro corazón cual si fuera una oveja que tornara al redil o un hermano consanguíneo que volviera a casa. Maestro, danos la alegría de recibirlo con los brazos abiertos. Séllanos los labios para que no le preguntemos de dónde viene y abre nuestra alma para la aventura de tenerlo con nosotros en paz. Inspíranos la palabra para que la imprudencia no se inmiscuya en nuestra lengua, agudizando las llagas interiores del hermano, y ayúdanos a sustentar el respeto que le debemos. Señor, estamos seguros de que la casualidad no preside tus determinaciones. Tu amor, que nos reserva invariablemente lo mejor, día a día nos acerca los unos a los otros para el trabajo necesario. Nuestras almas son cuerdas de la vida en tus manos. Afínalas para que obtengamos de lo alto el favor de servir contigo. Nuestro Liborio es un hermano más, que llega desde lejos, de remotos horizontes del pasado. Oh, Señor, auxílianos para que él no nos encuentre profiriendo tu nombre en vano». El visitante lloraba. Se veía con claridad, sin embargo, que no eran las palabras la fuerza que lo conmovía, sino el sentimiento irradiante con que iban acompañadas. Raúl Silva, bajo la diestra radiante de Clementino, aparecía aureolado por una intensa luz. «Oh, Dios. ¿Qué es lo que me pasa? consiguió gritar Liborio bañado en lágrimas. El hermano Clementino hizo una breve señal a uno de los asesores de nuestro plano, el que apresuradamente acudió, trayendo una interesante pieza, que se parecía a una tela de gasa muy tenue con dispositivos especiales, la que medía en total 1 metro cuadrado aproximadamente. El mentor espiritual de la reunión hizo maniobrar una pequeña llave en uno de los ángulos del aparato, y el tejido se cubrió de una leve masa fluidita, blanquecina y vibrátil. Enseguida, se puso nuevamente al lado de Silva que, controlado por él, dijo al comunicante: «Recuerde, mi amigo, recuerde. Acuda a su memoria. Vea delante suyo los cuadros, que se presentarán a nuestros ojos». De inmediato, como si tuviese la atención compulsivamente atraída por la tela, el visitante fijó su mirada en ella y, desde ese momento, vimos con asombro que el rectángulo sensibilizado exhibía varias escenas en las que el propio Liborio era el principal protagonista. Recibiéndolas mentalmente, Raúl Silva comenzó a describirlas. «Observe, mi amigo. Es de noche. Se oye un rumor confuso de voces a lo lejos. Su madre anciana le llama a su cabecera y le pide asistencia. Está exhausta. Usted es el único hijo que le queda. Última esperanza de una vida flagelada. Único apoyo. La pobre se siente morir. La disnea la martiriza. Es el trastorno cardíaco que hace presagiar el fin del cuerpo. Tiene miedo. Se siente recelosa de la soledad, ya que es sábado de carnaval y los vecinos se han de ausentar en busca de los centros festivos. Parece una criatura atemorizada. Le contempla, ansiosa, y le ruega que se quede. Usted responde que saldrá solamente por algunos minutos. Lo bastante como para traerle la medicación necesaria. Enseguida se adelanta, rápido, hacia un mueble situado en el aposento próximo y se apodera del único dinero de que dispone la enferma, algunos centenares de cruceiros con los que usted se siente con posibilidad de disfrutar de las falsas alegrías en su club. Amigos espirituales de su hogar se acercan a usted implorándole socorro en favor de la enferma casi moribunda, pero usted se muestra impermeable a todo pensamiento de compasión. Dirige algunas palabras apresuradas a la enferma y sale hacia la calle. En plena vía pública se le unen los indeseables compañeros desencarnados con los cuales tiene afinidad. Entidades turbulentas, hipnotizadas por el vicio, con las cuales usted se arrastra por una pendiente. Por 3 días y 4 noches consecutivos se entrega a la locura con el completo olvido de todas sus obligaciones. Solamente en la madrugada del miércoles usted vuelve fatigado y semi-inconsciente. La anciana, socorrida por brazos anónimos, ya no le puede reconocer. Aguarda con resignación la muerte, mientras usted se encamina hacia una habitación del fondo a efectos de darse un baño, que le ayude a rehacerse. Abre la llave del gas sin encender el calefactor, se sienta por algunos minutos, experimentando la sensación de aturdimiento. El cuerpo exige un descanso después de tan loco desgaste. El cansancio le domina. No se nota a sí mismo y duerme semi-embriagado, perdiendo la existencia por las emanaciones tóxicas que convierten a su cuerpo en cadáver. En una mañana de sol, un coche fúnebre lo lleva al cementerio, considerándole como un simple suicida. A esa altura, el interlocutor, como si volviera de una pesadilla, gritó desesperado: «¡Oh! Esta es la verdad, la verdad. ¿Dónde está mi casa? Sara, Sara, quiero ver a mi madre, mi madre. Cálmese», le recomendó Raúl con compasión, «nunca nos faltará el socorro divino, su hogar, mi amigo». Se cerró con sus ojos carnales y su progenitora, desde otras esferas, le extiende sus brazos amorosos y santificantes. El comunicante, vencido, cayó bañado en lágrimas. Tan grande era la crisis emotiva, que el mentor espiritual del grupo se apresuró a retirarle del instrumento mediúmnico, entregándole a los colaboradores para que fuese convenientemente acogido y amparado en una organización próxima. Liborio, habiendo comenzado un profundo proceso de transformación, se alejó, volviendo Eugenio a su estado normal. Y como la tela del aparato utilizado volviera a la transparencia inicial, dirigí a nuestro orientador algunas preguntas improvisadas. ¿Qué función desempeñaba ese rectángulo que yo todavía no conocía? ¿Qué escenas eran aquellas que se habían desarrollado veloces ante nuestra admiración? Aquel aparato, informó Aulus gentilmente, es un condensador ectoplásmico. Tiene la propiedad de concentrar en sí los rayos de fuerza proyectados por los componentes de la reunión, reproduciendo las imágenes que fluyen del pensamiento de la entidad comunicante, no solo para nuestra observación, sino también para el análisis del adoctrinador, que las recibe en su campo intuitivo auxiliado por las energías magnéticas de nuestro plano. Evidentemente, el engranaje de semejante mecanismo debe ser maravilloso, exclamó Hilario, vivamente impresionado. Nada asombroso, alegó el orientador. El huésped espiritual solo contempla los reflejos de su misma mente, como una persona que se examina por medio de un espejo. Pero, si estamos frente a un condensador de fuerzas, consideré, es preciso admitir que el éxito del trabajo depende de la colaboración de todos los componentes del grupo. Exacto, confirmó el asistente, las energías ectoplásmicas son suministradas por el conjunto de los compañeros encarnados en favor de los hermanos, que se encuentran todavía semimaterializados en las ondas vibratorias de la experiencia física. Por eso mismo Silva y Clementino necesitan de la ayuda general, a efectos que la organización del servicio funcione tan armoniosamente como sea posible. Personas que exteriorizan sentimientos poco dignos, similares a elementos envenenados nacidos de las alteraciones de especie variada, perturban enormemente las actividades de esta naturaleza, por cuanto arrojan en el condensador las sombras de las que son generadores, perjudicando la eficiencia de la reunión e impidiendo la visión perfecta en la tela del estado y las alternativas vividas por la entidad necesitada de comprensión y de luz. El asunto nos llevaba a innumerables interrogaciones, pero nuestro orientador nos dirigió una mirada discreta como pidiéndonos silencio y atención. Capítulo 8, Psicofonía sonambúlica. Bajo la protección de un venerable amigo que a nosotros nos parecía más bien un apóstol, un pobre espíritu demente cruzó el umbral del recinto. Recordaba a un hidalgo antiguo que hubiera salido de un estercolero, ya que los fluidos que lo cubrían formaban una verdadera masa oscura y viscosa sobre su ropaje, a la vez que despedía un nauseabundo olor. Ninguna de las entidades sufridoras que estaban frente a nosotros exhibía tan horrendo aspecto. Casi la totalidad de los distintos rostros, que estaban en el lugar reservado a los hermanos pacientes, se expresaban con sus máscaras de sufrimiento suavizadas por signos inequívocos de arrepentimiento, fe, humildad, esperanza. Pero en aquel rostro patibulario, que parecía emerger de una ciénaga, se unían la frialdad, la indiferencia y la malignidad, la astucia y la rudeza. Ante la expresión con que apareció de improviso, los mismos espíritus perturbados retrocedieron recelosos. En la diestra, el extraño recién llegado traía un látigo que intentaba hacer chasquear, al mismo tiempo que profería estrepitosas exclamaciones. ¿Quién es que me trae hasta aquí contra mi voluntad? Bramaba semiafónico. ¡Cobardes! ¿Por qué apartarme así? ¿Dónde están los buitres que me devoraron los ojos? ¡Infames! Me pagarán caro los ultrajes sufridos. Y evidenciando el extremo desequilibrio mental que le afectaba, continuaba con rudo tono de voz. ¿Quién dijo que la loca revolución de los franceses tendrá repercusión en Brasil? La locura de un pueblo no puede extenderse a toda la tierra. Los privilegios de los nobles son inviolables. Vienen de los reyes, que son indiscutiblemente los elegidos de Dios. Defenderemos nuestras prerrogativas, exterminando la propaganda de los rebeldes y regicidas. Venderé mis esclavos que saben leer, nada de panfletos ni comentarios de la rebelión. ¿Cómo producir sin el azote en el lomo? Los cautivos, cautivos son. Los señores, señores son. Y todos los fugitivos y los criminales conocerán el peso de mis brazos. Mataré sin piedad. 5 cepos de suplicio. 5 cepos. He aquí lo que necesito para volver a gozar de mi tranquilidad. Fue un hacendado inhumano, aclaró nuestro orientador amigo. Desencarnó en los últimos días del siglo XVIII, pero conserva aún la mente cristalizada por la fuerza de su propio egoísmo. No percibe nada, por ahora, exceptuando los cuadros interiores creados por él mismo, los que representan a sus esclavos, el dinero y bienes de su antigua propiedad rural, en la que enterró su pensamiento, convirtiéndose en un vampiro inconsciente de almas reencarnadas que le fueron queridas en el Brasil colonial. Con todo el respeto que debemos a la fraternidad, podemos decir que él no fue otra cosa que un despiadado verdugo de los infortunados cautivos que caían bajo su mano de hierro. Poseedor de un vastísimo latifundio, tenía una gran legión de servidores que conocieron en carne propia su tiranía y su perversidad. Valiéndome de la pausa espontánea, miré el rostro del triste recién llegado con más atención, reconociendo que sus ojos, aunque inquietos como los de un felino, estaban vidriosos, como muertos. Iba a observar más aquellas órbitas inexpresivas, cuando el instructor, adivinando mi impulso, agregó: odiaba a los trabajadores que escapaban de sus garras, y cuando conseguía apresarlos nuevamente, no solamente los maniataba a los cepos de martirio, sino que les quemaba los ojos, produciéndoles la ceguera para escarmiento de los demás esclavos. Algunos de los raros negros fugitivos que resistían a la muerte eran sentenciados, después de cegados, a ser devorados por las mandíbulas de perros feroces, de cuya saña no conseguían escapar. Con semejante sistema de represión creó el terror alrededor suyo, granjeándose, por ello, fama y riqueza. Sin embargo, llegó el viaje inevitable hacia la tumba y, en esta nueva fase, no encontró sino desafectos que surgieron a su alrededor bajo la forma de temibles perseguidores. Muchas víctimas de alma tierna le habían perdonado las ofensas, pero otras no encontraron la fuerza para el perdón espontáneo y se convirtieron en vengadores del pasado, cargando a su espíritu de angustioso pavor. Enmarañado por la influencia de la usura y haciendo del oro el único poder en que creía, sorpresivamente y sin advertirlo se sintió transportado de una forma a otra de vida, a través de la muerte. Se creó una cárcel de tinieblas en la que vive atormentado por los esclavos y prisionero de sus propias víctimas. Está entre la desesperación y el remordimiento, martirizado por las reminiscencias de las flagelaciones que decretaba, e hipnotizado por los verdugos de ahora, de quienes en el pasado, a su vez, fue su verdugo, hallándose reducido a una extrema ceguera, por estar desequilibradas en el cuerpo periespiritual las facultades de la visión. Mientras nos explicaba esto, el infortunado fue colocado al lado de Doña Celina. La medida me impresionó desfavorablemente. Como Doña Celina, el mejor instrumento mediúmnico de la casa, era quien debía recibir a tan poco digno comunicante. Reparé en la luminosa aureola de ella, contrastando con la vestidura pestilente del forastero, y fui invadido por un incontenible temor. Semejante hecho no sería como entregar un arpa delicada para ser rasgueada por las patas de una fiera. Aulus, sin embargo, se apresuró a explicarnos: cálmense. El amigo demente penetró en el templo con la supervisión y el consentimiento de los mentores de la casa. En cuanto a los fluidos de naturaleza deletérea, no debemos temerles. Retroceden instintivamente ante la luz espiritual que los neutraliza o desintegra. Por eso cada medium posee un ambiente propio y todo grupo se caracteriza por una corriente magnética particular de preservación y defensa. Las nubes infecciosas de la Tierra son diariamente extinguidas o combatidas por las irradiaciones solares, y formaciones fluídicas, deletéreas, son aniquiladas en todo momento o barridas del planeta por las energías superiores del espíritu. Los rayos luminosos de una mente orientada hacia el bien inciden sobre las construcciones del mal, semejándose a descargas eléctricas. Y sabiéndose que más ayuda quien más puede, nuestra hermana Celina es la compañera ideal para el auxilio de esta hora. Señalándole, exclamó: observemos. La médium se desprendió del cuerpo físico como alguien que se entrega a un sueño profundo, llevando consigo el aura brillante que la coronaba. Clementino no tuvo necesidad de socorrerla. Parecía estar acostumbrada a este tipo de tarea. Aún así, el conductor del grupo la amparó con solicitud. La noble señora miró al desesperado visitante con manifiesta simpatía y le abrió los brazos, ayudándole a posesionarse de su cuerpo físico, ahora ensombrecido. Como si hubiera sido atraído por un vigoroso imán, el enfermo se arrojó sobre el organismo físico de la médium, uniéndose a ella instintivamente. Auxiliado por el guardián que lo traía, se sentó con dificultad, pareciéndome que estaba sumamente ligado al cerebro mediúmnico. Si Eugenia se había revelado como una benemérita enfermera, Doña Celina se mostraba a nuestros ojos como una madre abnegada, dada la devoción afectiva que demostraba hacia el huésped infortunado. De ella partían unos hilos brillantes que le envolvían por completo, y el recién llegado, por ello y a pesar de ser dueño de sí, era prudentemente controlado. Se parecía a un pez en furiosa acción contra los estrechos límites de un recipiente al que, en vano, intentaba maltratar. Proyectaba unos rayos tenebrosos que se fundían con la luz con la que Celina Espíritu lo rodeaba con toda afectuosidad. Intentaba gritar improperios, pero sin conseguirlo. La médium era un instrumento pasivo exteriormente, pero en las profundidades de su ser demostraba poseer las cualidades morales positivas que eran su conquista inalienable, impidiendo con ellas a aquel hermano cualquier manifestación deshonesta. «Yo soy José María», clamaba el visitante, muy irritado, dando también otros nombres con la evidente intención de dar a su origen la mayor importancia. Formulaba reclamaciones y amonestaciones severas y se revelaba exasperado. Sin embargo, percibí que no usaba palabras semejantes a las que profería a nuestro lado. Se hallaba como maniatado y vencido. No obstante, proseguía rudo y áspero. Parecía haberse posesionado totalmente de la organización fisiológica de la médium. Se mostraba tan espontáneo y natural, que no pude refrenar las preguntas que acudieron, veloces, a mi pensamiento. ¿La mediunidad parlante de Celina era distinta? Si Eugenia y ella se habían separado de la vestidura carnal durante el trabajo, ¿por qué se mantenía la primera preocupada, como una enfermera inquieta, mientras la segunda parecía ser la devota tutora del hermano demente, atendiéndolo con un cuidado de madre? ¿Por qué en una de ellas la expectación atormentada y en la otra la serena confianza? Disculpándonos nuestra condición de aprendices, Aulus comenzó a explicarnos, mientras Clementino y Raúl amparaban al comunicante por medio de oraciones y frases renovadoras que lo impulsaban al bien. Celina, explicó con bondad, es una perfecta sonámbula. La psicofonía, en su caso, tiene lugar sin necesidad de ligar la corriente nerviosa del cerebro mediúmnico a la mente del huésped que lo ocupa. La espontaneidad de la misma es tan grande en la cesión de sus recursos a las entidades necesitadas de socorro y cariño, que no tiene ninguna dificultad para desvincularse de manera automática del campo sensorial, perdiendo provisionalmente el contacto con los centros motores de la vida cerebral. Su posición mediúmnica es de extrema pasividad. Por esto mismo, el comunicante se revela más seguro de sí en la manifestación de su propia personalidad. Esto, sin embargo, no indica que nuestra hermana deba estar ausente o ser irresponsable de la labor. Al lado del cuerpo que le pertenece actúa como una madre generosa, auxiliando al doliente que por ella se expresa como si fuera un frágil protegido de su bondad. Lo atrajo hacia ella, ejerciendo un sacrificio voluntario que es grato a su corazón fraterno, y José María, demente y desdichado, inmensamente inferior a ella, fue incapaz de rechazarla. Permanece así agresivo como es, pero se ve controlado en sus menores expresiones, porque la mente superior controla a las que están por debajo suyo, en los dominios del espíritu. Es por esta razón que el huésped experimenta con evidencia el dominio afectuoso de la misionera que le brinda su amparo asistencial. Impelido a obedecerle, recibe sus energías mentales constringentes que le obligan a permanecer en respetuosa actitud, pese a su estado de rebeldía. Durante una pausa, observamos que Silva conseguía un franco progreso en el adoctrinamiento. El ex tirano rural comenzaba a asimilar algunas irradiaciones luminosas. Hilario, con todo, provocó la continuidad de la instrucción, preguntando, aunque sea una preciosa auxiliar, como vemos, ¿no se acordará doña Celina de las palabras que el visitante pronuncia por su intermedio? Si quisiera podría recordarlas con poco esfuerzo, pero en la situación en que se encuentra, no veo ninguna ventaja en recordar lo que oye. Indudablemente, ponderó mi colega, observamos una singular diferencia entre las dos médiums. Tengo la idea que con su facultad psicofónica consciente, doña Eugenia ejercía un control más directo sobre el huésped que utilizaba sus recursos, mientras que doña Celina, aunque vigilando al compañero que se manifiesta, lo deja actuar más a voluntad, más libremente. En caso de que no fuera doña Celina la trabajadora hábil, capaz de intervenir a tiempo en cualquier circunstancia difícil, ¿no serían preferibles las facultades de doña Eugenia? Sí, Hilario, tiene usted razón. El sonambulismo puro, cuando está en manos faltas de idoneidad,

puede y precisa recibir de inmediato el concurso fraterno imprescindible para su justa mejora y elevación. A pesar de todo, se curará en poco tiempo. Indagué a mi vez. ¿Quién lo puede saber? Respondió Aulus serenamente. Y con la grave entonación de quien mide la expresión de sus propias palabras, prosiguió. Eso dependerá mucho a él y de su víctima del ayer con quien se encuentra endeudado. La asimilación de principios mentales renovadores determina más altas visiones de la vida. Todos los dramas oscuros de la obsesión se generan en mentes enfermizas. Aplicándose con devoción a las nuevas obligaciones de que se habrá investido, en el caso de que persevere en el campo de nuestra consoladora doctrina, sin duda acortará el tiempo de expiación al que se haya sujeto, de modo que, convirtiéndose al bien, modificará el estado mental del adversario, quien se verá arrastrado a su propia renovación por los ejemplos de comprensión y renuncia, humildad y fe. Aun así, después de extinguirse los accesos de posesión, Pedro sufrirá reflejos del desequilibrio en que está sumido, los que se expresarán a través de fenómenos más suaves de epilepsia secundaria que le sobrevendrán por algún tiempo, con el simple recuerdo de las violentas luchas que sostuvo, hasta el total reajuste del cuerpo preespiritual. ¿Y es este un trabajo de larga duración? Inquirió Hilario algo afligido. Nuestro interlocutor manifestó una expresión fisonómica significativa y contestó: ¿Quién podrá penetrar la conciencia de los demás? Con el esfuerzo de la voluntad es posible alcanzar la solución de muchos enigmas y reducir muchos dolores. El asunto, sin embargo, es de fuero íntimo. Estemos convencidos, sin embargo, de que las simientes de la luz jamás se pierden. Los médiums que hoy sufren tremendas pruebas, si persisten en el cultivo de mejores destinos, se transformarán en valiosos trabajadores en el futuro, el que a todos nos deparará benditas reencarnaciones de engrandecimiento y progreso. Y ante nuestra admiración, concluyó, el problema consiste en aprender, sin desanimarse y en servir al bien constantemente. Capítulo 10. Sonambulismo torturado. Volvimos al recinto. Doña Eugenia acababa de socorrer a un pobre hermano recién desencarnado que se retiraba bajo el fraterno control de los colaboradores. Fuimos recibidos atentamente por Clementino, quien nos acercó hasta una joven señora que se hallaba concentrada en oración. Estaba acompañada por un distinguido caballero, junto al que se encontraba sentada dentro del pequeño grupo de enfermos que recibirían asistencia esa noche. Acariciándole la cabeza, el supervisor expresó: favoreceremos la manifestación del infortunado compañero que la obsesiona no solamente con el objetivo de socorrerla, sino también con el propósito de estudiar algo con respecto al sonambulismo torturado. Observé a la dama, aún muy joven, inclinada hacia el hombre impecablemente vestido que le amparaba a su lado. El mentor del recinto se alejó para cumplir con otras tareas de la dirección, por lo que Aulus tomó su lugar, pasando explicamos el caso con la bondad que le era característica. Indicándonos al matrimonio, nos informó: son marido y mujer unidos para cumplir una prueba redentora. A esta altura, los guardias espirituales permitieron el acceso a un infortunado espíritu. Nos hallábamos en realidad frente a un loco desencarnado. De periespíritu denso, traía, sin ninguna duda, todos los estigmas de la alienación mental. Mirada alterada, fisonomía congestionada, inquietud que no se podía ocultar. La presencia de él inspiraba repugnancia y terror a los menos acostumbrados al tratamiento de estos enfermos. Además de la cabeza herida, mostraba una extensa úlcera en la garganta. Se precipitó hacia la joven enferma, en idéntica manera a la de un gran felino sobre su presa. La simpática señora comenzó a gritar, transfigurada. No se alejaba espiritualmente de su cuerpo. Era ella misma la que se contorsionaba llorando convulsivamente, envuelta por el abrazo fluídico de la entidad que apresaba su campo fisiológico en forma total. Lágrimas candentes corrían de sus ojos semicerrados y su organismo quedó como una embarcación sin gobierno, siendo su respiración sibilante y opresiva. Intentaba hablar, pero su voz era un silbido desagradable. Las cuerdas vocales se mostraban incapaces de articular cualquier frase inteligible. Raúl, bajo la dirección de Clementino, se aproximó a la pareja reencontrada conflictivamente, y aplicó energías magnéticas sobre el tórax de la médium, la que consiguió expresarse con clamores gangosos. Hija desnaturalizada. Criminal. Criminal. Nada te salva. Descenderás conmigo a las tinieblas para que compartas mi dolor. No quiero socorro. Quiero estar contigo para que estés conmigo. No te perdonaré, no te perdonaré. Y del llanto convulsivo pasaba, incomprensiblemente, a las carcajadas del vengador. No podíamos saber si estábamos frente a una víctima que se quejaba o de un verdugo escarnecedor. La justicia está conmigo. Proseguía vociferando amenazante. Soy el abogado de mi propia causa y la venganza es mi único recurso. Raúl, bajo la inspiración del espíritu protector que le acompañaba, comenzó a hablar acerca de los valores y las ventajas de la humildad y del perdón, del entendimiento y del amor, procurando cambiar su actitud. Y mientras desarrollaba el trabajo de adoctrinamiento, buscamos contacto con el orientador diligente. Ante nuestras primeras preguntas, Aulus acentuó: es un caso doloroso como el de millares de criaturas. Se ve bien, expuso Hilario bajo una fuerte impresión, que es nuestra propia hermana la que habla y gesticula. Sí, aprobó el asistente, sin embargo se halla ligada, cerebro a cerebro, con el obsesor espiritual. ¿Podrá recordar con precisión lo que le sucede ahora? Inquirí a mi vez. De ningún modo. Tiene las células de la corteza cerebral totalmente desorganizadas por el desventurado amigo en sufrimiento. En los trances, en los que se efectúa la unión más estrecha entre ella y el perseguidor de mente, cae en una profunda hipnosis tal como sucede a las personas magnetizadas en las demostraciones comunes de hipnotismo y pasa, de inmediato, a manifestar sus desequilibrios. Y refiriéndose a la garganta de la médium, repentinamente enrojecida e hinchada, continuó: en este momento, tiene la glotis dominada por una perturbación momentánea. No consigue expresarse sino con voz ronca, quebrando las palabras. Esto sucede porque nuestro hermano torturado, con quien está relacionada por los lazos más íntimos, le transmite sus propias sensaciones y todo lo inherente a su ser. Tan extraña es para mí esta asociación de ambos, alegó Hilario, que me pregunto si en la vida común no serán ellos dos almas en un solo cuerpo, así como dos plantas de distinta especie se desarrollan en una maceta. En la experiencia cotidiana, ¿no estará nuestra hermana constantemente oprimida de una manera positiva, aunque indirecta, por el compañero que le obsesiona? Usted examina el problema con un acertado criterio. Nuestra amiga, en su círculo hogareño, es un enigma para sus familiares. Joven de notable procedencia, posee bellas adquisiciones culturales, no obstante, siempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilibrios ocultos. Al principio se manifestaban con signos de insatisfacción y de melancolía, ocasionando crisis de nervios y disturbios circulatorios. Enferma, desde la pubertad, en vano opinaron médicos de renombre sobre el caso suyo, hasta que un cirujano, creyendo que estaba perjudicada por desarmonías de la tiroides, la sometió a una delicada intervención, pero sus padecimientos continuaron. Después conoció al caballero, que está bajo nuestra observación, quien la desposó convencido de que el matrimonio constituiría un cambio saludable para ella. Todo sucedió al revés, su situación se agravó. La gravidez pronto se produjo, conforme a la planificación de la prueba trazada en la vida superior. Nuestra hermana enferma debería recibir al perseguidor en sus brazos maternos, dulcificando su reforma y ayudándole para la conquista de un nuevo destino, mas sintiendo su aproximación la embargó un temor sin límites, negándose al trabajo que tenía asignado. Impermeable a las sugestiones de su propia alma, provocó el aborto con rebeldía y violencia. Esta frustración fue la brecha que favoreció una más amplia influencia del adversario invisible en su ámbito conyugal. Esta pobre hermana comenzó a sufrir múltiples crisis histéricas con una súbita aversión por su marido. Principalmente por la noche, sufre unos ataques que le producen sofocos y angustia, amargando con ello a su desolado consorte. Muchos médicos fueron consultados, pero los sedantes y narcóticos fueron empleados en vano. Dominada por la demencia, la enferma fue internada en una casa de salud, pero allí tampoco ni la insulina ni la electroterapia lograron solucionar su problema. En la actualidad atraviesa por un periodo de reposo con su familia, por lo que su esposo está sopesando la posibilidad de arbitrar la ayuda del espiritismo para aliviar su mal. Mientras Silva y Clementino procuraban calmar a la médium y al comunicante, que formaban una simbiosis de extrema desesperación, Hilario y yo seguíamos ávidos de una mayor aclaración. ¿Y si ella consiguiera tener el fruto de un hijo?, inquirió mi colega. Sí, convino Aulus con calma, semejante conquista sería una bendición para ella, sin embargo, por la trama de los sentimientos en pugna con los que se enredó, rechazando las obligaciones que le correspondían, no puede recibir de inmediato tal privilegio. Me acordé de las mujeres que dan a luz en los hospicios, pero analizando mis pensamientos, el orientador explicó, su condición de alienada mental no le priva de los favores de la naturaleza, pero la crueldad calculada con la que se rebeló frente a sus compromisos imprimió cierto desequilibrio a su centro genésico. Nuestras faltas más íntimas, aunque desconocidas de los demás, perjudican nuestro vehículo sutil, por lo que no podemos desandar el tiempo en pos de las reparaciones necesarias ni aun cuando el remordimiento nos ayude a restaurar las buenas intenciones. El perfecto engranaje de los elementos psicofísicos tiene su base en la mente. La vida corpórea es la síntesis de las irradiaciones del alma. No hay órganos en armonía sin pensamientos equilibrados, como no hay orden sin inteligencia. El servicio de socorro espiritual, sin embargo, continuaba desarrollándose. La entidad vengadora, unida a la médium, permanecía controlada por los asesores de Clementino, al paso que la joven, reflejando las emociones y los impulsos de aquella, tenía el pecho palpitante y se lamentaba sollozando. Para mí no hay alivio. Soy un renegado. Perdona, hermano mío, y el panorama te cambiará, decía Raúl, con inflexión bondadosa. Perdonando, somos perdonados. Todos tenemos deudas. ¿No querrá auxiliar, por ventura, para a su vez ser igualmente ayudado? No puedo, no puedo. Lloraba el infortunado. Y frente a aquel par de espíritus sufrientes en un mismo cuerpo, Aulus prosiguió explicando. Con el fin de examinar con serenidad las asperezas de la obsesión en la mediunidad torturada, no podemos olvidar que las causas del suplicio de hoy tienen sus raíces en las sombras del ayer. Los centros espíritas están repletos de dramas conmovedores vinculados con el pasado remoto y el inmediato. Y señalando al matrimonio con la diestra, continuó, el esposo de ahora fue en el pasado un compañero nocivo para nuestra obsesionada hermana, induciéndola a envenenar al padre adoptivo, hoy transformado en el verdugo que la persigue. Heredera de una fortuna considerable, favorecida por testamento legal, en su condición de hija adoptiva y única, notó que el anciano tutor pretendía cambiar sus decisiones. Esto sucedió en una aristocrática mansión del siglo pasado. El opulento viudo, que la crió con cuidadoso cariño, no estaba de acuerdo con su elección. El joven no le agradaba. Parecía más interesado en apoderarse de su patrimonio que en hacer la felicidad de la joven desprevenida e insensata. Procuró, entonces, sustraerle a la influencia del novio, reparando que en balde buscaba tal separación. Indignado, movilizaba medidas legales para desheredarla, cuando el muchacho, explotando la pasión que dominaba a la joven, la indujo a eliminarle, dándole a ingerir tóxicos. Anulado el anciano en 2 semanas de falsa medicación, el trámite de la muerte fue completado con una diminuta dosis de corrosivo. Terminado el corto periodo de luto, la joven heredera enriqueció al nuevo marido al casarse, sin embargo, al poco tiempo se vio presa de desilusiones aflictivas, dado que el esposo pronto se reveló como un jugador inveterado y libertino confeso, relegándola a una profunda miseria moral y física. No le bastó ese género de aniquilamiento gradual. El tutor desencarnado se ligó a ella con un deseo ardiente de venganza, sometiéndola a horribles tormentos íntimos. En verdad, el parricidio quedó ignorado en la tierra, pero fue registrado en los tribunales divinos dando inicio a un largo proceso expiatorio que se va llevando a cabo, por cuanto ellos son quienes estamos aquí observando, integrantes de un trío de conciencias entrelazadas con los hilos dilacerantes de la reparación redentora. El infortunado perseguidor recogía las afectuosas enseñanzas de Raúl Silva, y después de un breve intervalo el asistente continuó. Como vemos, la tragedia de nuestra hermana enferma viene de lejos. En los planos inferiores de la vida espiritual soportó por mucho tiempo la vibración de odio de su víctima, que se convirtió en acreedor vengativo, y en la actualidad, en una nueva etapa de lucha, tiene el pensamiento ceñido al suyo. Atravesó la infancia y la pubertad experimentando su asedio a distancia, sin embargo, cuando el enemigo de antes reapareció en su condición actual de marido, con la tarea de ayudar a la compañera y reeducarla, al experimentar debilidad nuestra amiga frente a las primeras tentativas responsables de la maternidad, el obsesor se aprovechó del ascendiente magnético que ejercía sobre la pobrecita, destrozando su equilibrio. Conmovidos por el cuadro de justicia que se desarrollaba a nuestra vista, no podíamos evitar las preguntas para captar mejor las enseñanzas. Poniendo su atención en el esposo de la víctima, que sostenía a esta cariñosamente, Hilario consideró, es decir que, entonces, nuestro amigo tiene su deuda a saldar junto a su mujer enferma. Sin duda, confirmó Aulus con grave acento, el poder divino no nos acerca los unos a los otros sin fines justos. En el matrimonio, en el hogar o en el centro de servicio, nos buscan por nuestras afinidades, de manera de satisfacer a los imperativos de la ley de amor, ya sea en la siembra del bien o en el rescate de nuestras deudas, resultantes de nuestro deliberado ejercicio del mal. Nuestra hermana sufre los efectos del parricidio a que se entregó por el ansia de disfrutar de los placeres, y ello le desajustó el plano de su conciencia, a la vez que su amigo, que le inspiró la acción deplorable, está ahora llamado a ayudarla en la restauración imprescindible. Miré con pena al caballero melancólico y pensé en la frustración de la que debía sentirse preso. Bastó la reflexión para que el orientador me explicara con solicitud. Es cierto, nuestro compañero en la actualidad no es feliz. Recapitulando sobre el antiguo deseo de sensaciones, se acercó a la mujer que desposó, buscando instintivamente a la socia de la aventura pasional del pasado, pero encontró en ella a la hermana enferma que le obliga a meditar y a sufrir. Pero siguiendo con nuestro interés por el estudio de este caso, comentó Hilario, ¿podremos clasificar a la enferma, aún así, en la categoría de medium? ¿Cómo no? Es un medium atravesando un aflictivo proceso de saldar cuentas. Es probable que se demore aún durante algunos años en su condición de enferma necesitada de cariño y de amor. Encarcelada en las redes fluídicas del adversario demente, se purifica por medio del dolor y las secuelas de su sonambulismo torturado. De este modo es, por ahora, un instrumento para poner a prueba la paciencia y la buena voluntad del grupo de trabajadores que visitamos, mas sin ninguna perspectiva inmediata en la función de poder auxiliar, ya que se revela extremadamente necesitada de ser ella misma ayudada fraternalmente. Naturalmente, sin embargo, alegué, la presencia de ella aquí no será inútil. De ningún modo, agregó el instructor. En primer lugar, ella y el esposo constituyen un valioso núcleo de trabajo en el que nuestros compañeros de servicio pueden adiestrar sus cualidades de sembradores de la luz. Además de esto, el fruto del adoctrinamiento no está perdido. Noche a noche, de reunión en reunión, en la intimidad de la oración y en las observaciones edificantes, el trío de almas se renovará paulatinamente. El perseguidor comprenderá la necesidad de perdonar para mejorarse, la enferma fortalecerá su espíritu para recuperarse como es preciso y el esposo adquirirá la paciencia y la calma con el fin de ser realmente feliz. A esta altura, el huésped, con la colaboración de amigos espirituales de la casa, fue retirado del ambiente psíquico de la señora, que volvió a la normalidad. Luego, contestando a nuestras preguntas con bondad, el asistente agregó, cuando nuestro hermano Clementino nos convocó para observar el problema, indudablemente quiso resaltar los imperativos del trabajo y la tolerancia, de la comprensión y la bondad para que construyamos la mediunidad eficiente en el mundo. Mediums surgen por todas partes, sin embargo, son raros los que ya se liberaron del pasado sombrío para servir en el presente a la causa común de la humanidad sin los acontecimientos tortuosos del camino. Y como avanza con la serenidad necesaria sin pagar los tributos de su pasado, sepamos tolerar y ayudar, edificando con el bien. En eso, la conversación fue interrumpida. Clementino, diligente, nos llamaba a cooperar en otras labores.